Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. El futuro ya está aquí. E incluso no somos exagerados si decimos que lo hemos sobrepasado. Recordarán Blade Runner, noviembre de 2019. Hemos caminado hasta 2021, ¿y quién nos lo iba a decir? Para el tema de este capítulo, no hemos podido tampoco querido dejar de citar a la gran maestra Ursula K. Le Guin, cuando escribió que la ciencia ficción es la gran metáfora de la vida. Qué fantástica oportunidad es comenzar oficialmente esta cuarta temporada del Gesto más radical que explorando las posibilidades de la imaginación, sabiendo que las distopias a veces no son simples juegos literarios, sino andamiajes políticos muy bien articulados para sus propósitos contra un tejido común. La suerte es que podemos seguir confiando y explorando también las utopías. Seguimos creyendo en las segundas oportunidades, en las conversaciones y en lo importante de pensarnos juntos y poner voz a nuestros miedos y ansiedades. Comenzamos temporada y proponemos como punto de partida el libro Hijas del Futuro, literatura de ciencia ficción, fantástica y de lo maravilloso, desde la mirada feminista, ubicado por la editorial Consoni y editado por Cristina Jurado y Lola Robles. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM. Hoy nos acompañarán Lola Robles, Mayelis González y Conchi Regueiro. Over a barrel when Tarantula took to the hills, and I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a trivet that spits poison and kills. Dana Andrews at Prunes gave him the runes, and passing them used lots of skills. Lola Robles es licenciada en Filología Hispánica, escritora y activista, feminista, pacifista y queer. De 1988 a 1992 fue alumna en los talleres de escritura creativa de Clara, Obligado en Madrid. De 1986 al 2002 trabajó en la Biblioteca Mujeres de Madrid, coordinando sus actividades culturales, así como su gestión administrativa y económica. La Biblioteca de Mujeres, iniciada por la biblioteca feminista María Mediavilla unos meses antes, se convirtió en 1989 en asociación no lucrativa de ámbito local y en 1991 de ámbito estatal. Posteriormente ha formado parte, en 2005 hasta 2012, del Grupo Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid y de la Red Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra. Desde 2006 imparte el taller Fantásticas, de lectura y debate sobre géneros no realistas, dedicado a mujeres como escritoras y personajes literarios, que ha realizado en diversos espacios, desde la Casa de Valencia en Madrid hasta el Espacio de Igualdad de las Hermanas Mirabal. Hola Robles, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también con nosotros a Conchi Regueiro. Conchi Regueiro es escritora de ciencia ficción. Es diplomada en trabajo social y pedagogía, al tiempo que se ha dedicado a la docencia en cursos de formación ocupacional permanente. Su obra tiene perspectiva feminista y subvierte los estereotipos de género conservadores, intercalando obras en gallego y en castellano. En gallego, su primera publicación en 2002 fue una novela para adultos, Tempos Agradables, pero continúa escribiendo libros de literatura no realista, de ciencia ficción y fantasía para público infantil y juvenil, como Un marciano en este mundo o Un tesoro de las ánimas, perdón mi pronunciación en gallego, y con incursiones en el terror como Ardanza do Marqués y su continuación Acerna do Sagredo. Hoy está con nosotros para presentar su último libro, que es Una luna para mujeres, editado por Apache. Una luna para damas, perdón, editado por la editorial Apache. Y también tenemos con nosotros otra de las mujeres que participan en el libro Hijas del Futuro, que es Mayelis González. Mayelis González es nacida en Cuba, es licenciada en Letras en 2012, ha trabajado como profesora en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, recibió la beca de creación literaria Caballo de Coral, otorgada por el Centro de Formación Literaria Onelio José Cardoso. En la actualidad vive en Madrid, además de formar parte de Las Escritoras de Urras, un proyecto transmedia dedicado a la difusión de relatos de autoras de género, del que ya hablaremos más adelante, y es escritora de las novelas De rebaños o de pastores y Espejuelos para ver por dentro. Buenos días, Mayelis. Hola, ¿qué tal? El gesto más radical, un ruido distinto del mundo. Escapar de las categorías, la importancia de todos los sentidos. con Alicia Santurde y Sergio Vega en Ágora Sol Radio. Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Conchi? Hola, Mayelis y Lola. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras en este capítulo del Gesto Más Radical dedicado a la ciencia ficción escrita por mujeres, ciencia ficción feminista. No me podía perder yo este capítulo, por supuesto, por nada del mundo, y quería yo comenzar por la distopía. En esta sobreabundancia de relatos distópicos en los que vivimos en los últimos años, que bien pueden reflejar la ansiedad de nuestro tiempo y al mismo tiempo es una estrategia de un sistema determinado, bueno, pues para hacernos creer que la desesperanza es la única vía posible, el único camino. Entonces me gustaría, aunque sé que es muy general, bueno, que comencemos hablando de la distopía. Por cierto, que aquí en El Gesto Más Radical entrevistamos a Laila Martínez sobre su libro Utopía no es una isla, y la Caja Books acaba de publicar un librazo que es Contra la distopía, escrito por Francisco Martorell, que bueno, pues nos puede dar también buena guía para analizar este concepto junto con vuestras obras, con la de Lola, con la de Mayelis y con la de Conchi. ¿Qué opináis de la distopía? Uy, el tema de la distopía. Empezamos abriendo un melón grande, grande. Bueno, yo primero quería decir una cosa. Estas tres autoras de ciencia ficción están aquí para decir algo que todos sospechábamos, que son las que les escriben los libros a Stephen King. Las tres juntas. Sí, bueno, pues el tema este de las distopías, yo lo he debatido varias veces porque, bueno, siendo cubana y latinoamericana, la distopía ha jugado como un papel quizás un poco diferente, ¿no? Al que está jugando esta afluencia, vamos a decir, de distopía, sobre todo que nos están llegando por los medios audiovisuales. Y si bien en los últimos tiempos la ciencia ficción, la literatura de género, las personas que están vinculadas y que lo asumen como una militancia, como dice mi amiga Laura Ponce, que la literatura de ciencia ficción no se escribe, se milita, me gusta mucho esa frase, pues es cierto que está ocurriendo una especie de cambio, una especie de viraje, que por supuesto está muy influenciado por la figura de Ursula K. Le Guin, que sabemos que tenía esta filosofía de pensar un mundo más amplio, ¿no? Como dijo en esa aceptación tan famosa de su premio, una realidad más amplia, y también pensar entonces un mundo quizás más esperanzador, ¿no? Uh-huh. Con otro tipo de salidas que no son el colapso de la civilización total. Y sí es cierto que está ocurriendo un viraje, ¿no? En este tipo de literaturas hacia un tipo de perspectivas más esperanzadoras, menos aplastantes para los protagonistas. Y un tipo entonces incluso hasta de subgéneros, tenemos que la ciencia ficción climática, el ho-punk, o sea, otro tipo de acercamientos que están contando una historia un poco diferente. Pero en cuanto a la distopía, que también me he encontrado, ¿no? Como esa especie de hartazgo en los lectores de tanta distopía, y una especie de exigencia también entonces a los autores y a las autoras de no queremos continuar leyendo esto, escriban cosas esperanzadoras. Y esa exigencia a mí me parece que se hace también desde un lugar de privilegio, ¿no? A ver a quién le estamos pidiendo esa esperanza. Los autores latinoamericanos, las autoras latinoamericanas, en algún momento, hacia sobre todo los inicios de la ciencia ficción como género formado y coherente en Latinoamérica, escribieron muchísimas distopías. Uh-huh. Y escribir distopías en esos contextos me parecía que era un acto contestatario, reaccionario, y también quizás esperanzador al tiempo que estaban sacudiendo esa realidad y diciendo, bueno, lo que me estás contando, este proyecto de civilización que me estás contando, que es el correcto, el que nos va a llevar por un camino, realmente no es así. Entonces hay que ver también cuál es el papel que ha jugado la distopía en diferentes contextos literarios. Así que, pero sí es cierto que noto, incluso dentro de los autores latinoamericanos, especialmente dentro de las autoras latinoamericanas, que está ocurriendo ese viraje hacia ficciones no utópicas, no ideales, porque bueno, sería un poco aburrido, ¿no? Sí, crear ese tipo de obras que, bueno, ¿cuáles son los conflictos? Lo intentaron los soviéticos y los copiaron en algún momento los cubanos, ¿no? Estas obras que ya todos los problemas estaban superados, había alcanzado el socialismo, que era la fase deseable, y los problemas eran otros, entre los buenos y los mejores, problemas de tipo científicos, técnicos, y vimos entonces que no es así. Por eso yo siempre digo, escribir en ese contexto en Cuba una distopía era un acto contestatario y reaccionario. Entonces hay que siempre ubicar, vamos a decir que contextualmente, la literatura que se produce. Claro, así que hay que imaginar para crear, pero también hay que imaginar para destruir, ¿no? Exacto. Porque si no tienes el imaginario pertinente, no puedes saber cómo pueden funcionar los mecanismos de desactivación de dicho imaginario. Claro, también hay que entenderlo dentro del contexto. Bueno, yo pienso que es verdad que hay una sobreabundancia de distopías, quizás porque ha sido lo que más llama la atención o lo que más ha enganchado. Lo que pasa es que, claro, luego llega a saturar, pero también porque la utopía es más difícil de escribir, supone un mayor riesgo literario, es más difícil imaginar, porque además la utopía que plantees no le va a gustar a todo el mundo. Habrá personas a las que les parezca un horror, siempre va a haber fallos en esa sociedad supuestamente ideal. Hay muchas utopías del pasado que ahora nos parecen muy, muy acartonadas, muy rígidas. Entonces, hacer una utopía que sea creíble, con sus conflictos, porque literariamente se necesitan los conflictos, es difícil. Yo como autora también me lo he planteado a veces, y al final dices, bueno, tengo que hacer un mundo con una serie de mejoras, pero plantear como que eso es siempre como un punto de partida donde hay que seguir trabajando y no un punto de destino, porque es muy complicado hacer una utopía perfecta, la verdad. Pues yo poco tengo que añadir. Yo, la verdad, soy de las que tengo un hartazgo horrible de distopías. Ya digo, yo siempre digo que, bueno, mi entrada en la ciencia ficción como lectora fue realmente por las grandes distopías, ¿no? Por Un mundo feliz, 1984... Pero claro, hoy en día a mí lo que me chincha mucho es que si os fijáis, las distopías volvieron, como dijéramos, una moda, entre comilladísimo, con literatura juvenil, que además era literatura juvenil escrita por gente que venía todo del audiovisual, o sea, era más un producto de consumo, ¿no? Y me repateaba la falta de tema político que había, porque la distopía es política, sobre todo. Yo creo que en eso. Y no, o sea, era la típica, ay, qué desgracia, qué va a pasar este mundo, qué desgracia. A ver, tío, plantéate algo político, no me digas solo que es una desgracia, ¿no? O sea, y yo es lo que les noto, que no han venido en estas nuevas oleadas, que no han venido acompañadas de la reflexión. Yo siempre estoy pidiendo reflexión, ¿no? Pero la distopía tiene que ser una obra fruto de una reflexión política, ¿no? Que era lo que era realmente 1984 y todas estas. Además, yo he hecho mucho de menos también las utopías, porque además yo recuerdo, en Galicia tenemos un ejemplo muy bonito de utopías, que era las que escribió un anarquista que había, que se llamaba Ricardo Mella, que más la utopía era muy curiosa, porque el ideal práctico era tener ascensor en las casas, o sea, sí, pero que realmente es verdad, sí, era en esa utopía, pues eso, la gente tenía pisos en donde vivía y subía y bajaba como un señor con el ascensor. Pero es que es así, o sea, realmente planteaban, eso sí que era plantear realmente unas sociedades que realmente se tenía en cuenta el bienestar de los ciudadanos. Y Ricardo Mella, insisto, era un anarquista, y que realmente los anarquistas sí que son caldo de cultivo estupendo para todo el tema de utopías. Y también echo de menos eso, qué utopía nos planteamos, ¿no? Porque realmente la política hoy en día ya estamos todos más descreídos que nadie. Porque, los anarquistas, esos son ahí unos viejitos que van de vez en cuando ahí a llevar banderas negras y tal. El comunismo, pues nada, como utopía, pues eso, que le pregunten a los que se fueron a algún lado, ¿no? Y todo eso. Y yo creo que yo hoy por hoy no me atrevo, hoy por hoy, a escribir utopías ni distopías, porque precisamente estamos en un mundo muy lioso y no. Empecé, curiosamente, mi primera novela publicada era distopía, la vendí como era una mezcla de utopía y distopía, pero de distopía, perdón, y ucronía, pero nadie la vio así. Eso quería comentar, que tú trabajas mucho el tema de la ucronía, que también es muy interesante. el ver los futuros posibles desde un pasado que ya sabemos cómo fue. Ahora que decías los anarquistas, recordaba este relato tuyo sobre una máquina que ve... Erundina Salvador. Sí, sí, eso, que además me encanta el nombre porque es como ponerle un nombre como muy, sí, muy, muy castellano a, sí, una, sí, sí, a una máquina, ¿no? Y... Sí, pero además ese relato que luego dio lugar a una novela de, sí, Reclutas de Guerras Invisibles. Claro, es que además, fíjate... Claro, lo cojo, bueno, ahí soy muy aburrida, porque cojo la Ucrania donde la coge mucha gente aquí en España, que es en la Guerra Civil, pero realmente es que es en la Batalla del Ebro incluso, o sea que, ¿sabes? No, en eso no fui nada original, pero sí que es un, eso sí que sería, aquí es que en España tenemos una cosa muy muy muy concreta, y es que hubo una quiebra brutal en el año 36 y que realmente nos echó para atrás todo lo que podía haberse mejorado en aquel momento, lo echó para atrás, porque eso está claro, o sea, no, la República con todo, evidentemente no voy a decir que era la utopía, porque eso tampoco, claro, vamos a llegar por ahí, pero sí que había una serie de cosas que si hubieran seguido, España se hubiese colocado a otro nivel, o sea, es que eso es incontestable. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, que aquí el bueno de la película es Negrín, ¿no? Había una serie de personas en esos gobiernos que realmente habrían promovido otras cosas que no se vieron. Y es una reflexión que aquí yo creo que es muy local, pero es que es lo que nos toca. O sea, en tu última novela también lo tratas, partes de ahí. Realmente empiezas, sí, a leer la novela, el diario de ella, y parece que estás leyendo a Carmen Martín Gaite, ¿no? Como muy circunstancial, sí, de la zona, sí, el lenguaje, ella, ¿no? Sí. Y luego pues la cosa, sí, pues deriva por otros derroteros, pero lo interesante que es el poder hacer... pensar, ¿no? Futurizar sobre algo que ya sabemos, sí, que ha sucedido, claro, ¿no? Realmente. Sí, sí, es eso, que realmente aquí en España hubo una serie de circunstancias que claro, las analizamos desde el punto de vista clásico, ¿no? Pues bueno, aquí en España hubo tal, éramos una sociedad muy atrasada, llegó una república que quería, pero todo el mundo a pedirle cosas, no daba abasto, y en un momento dado los de siempre dijeron, ¿qué pasa aquí? Venga, venga, cada uno a su casa. Y ya. Pero claro... eso mismo lo puedes utilizar en ficción para ver cómo qué otra perspectiva se le podría haber dado a todo eso, ¿no? Escribe Cristina Jurado en la introducción del libro Hijas del Futuro, dice como obra que este proyecto hacia adelante partiendo de una intención divulgativa, el título escogido ha sido Hijas del Futuro, literatura de ciencia ficción fantástica de lo maravilloso desde la mirada feminista, porque somos hijas de aquellas mujeres que antes que nosotras han luchado por alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades, y somos hijas del futuro porque reclamamos el tiempo venidero como un espacio propio en el que las voces de todas se oigan. En este sentido me interesa mucho, Lola Mayeris, la exploración de la frontera, el concepto de frontera, que es muy importante, y el juego con la identidad, que también está muy presente, ¿no? Que nos da la ciencia ficción, nos da esa posibilidad de jugar con otras posibilidades, con otros quereres, con otros posibles. Claro, porque yo siempre comento que durante el siglo XIX, por ejemplo, que es cuando ya la ciencia ficción surge a partir de la Revolución Industrial, pero durante el siglo XIX, por ejemplo, en nuestro mundo había zonas incógnitas que había que explorar, pero cuando ya llega el siglo XX esas zonas ya se conocen, y entonces la frontera, por ejemplo, de lo desconocido tiene que salir de nuestro planeta, primero se va a los satélites, a la Luna o a planetas cercanos, como puede ser Marte, Venus. Cuando ya se sabe que esos planetas tampoco pueden habitarse, se va al resto de la galaxia, incluso a otras galaxias, ¿no? Eso es un traslado de una frontera, digamos, física o espacial. Pero también se produce un encuentro que también es una frontera y es una cuestión de identidad, con la posibilidad, o sea, nos enfrentamos a la posibilidad de conocer a otras especies diferentes de la humana, de la terrestre, o sea, humanoides, pero diferente a la terrestre, o a la humana, o sea, entonces ya especies alienígenas, que también repite el encuentro con la otredad, que se ha dado también en nuestro propio mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando ya nos vamos conociendo más los distintos habitantes del mundo, pues entonces ese encuentro con la otredad te lo planteas fuera. Y después ya el encuentro con una identidad incognoscible o tan desconocida que puedes llegar a ser incognoscible, no se la puede llegar a conocer, como tipo Solaris o Aniquilación y otros tipos de... Y luego también incluso los propios avances respecto de la cuestión del sexogénero, uh-huh. de la orientación sexual, identidad sexual, que también lo trata en la ciencia ficción, porque resulta que en nuestro mundo no se había explorado esas otras identidades. El tema de la frontera es muy común en la ciencia ficción porque hay una exploración, entonces el que explora, quien explora, se encuentra con fronteras, territorios, entonces llega a la frontera de otros mundos a los que tiene que conocer personalmente, de individuo a individuo o colectivamente, de colectividad a colectividad. Siempre funciona eso. Sí. Hay una comodidad además ahí, ¿no? Digamos, porque la frontera... O sea, quiero decir, es lo mismo irte a Marte que irte a un país que no conoces y donde tienes que empezar una vida de cero, ¿no? Al final es muy cómodo explorarlo desde esos ámbitos, así como todo el tema del género, que bueno, ahí sí que creo que, o sea, que muchas veces cuando lees ciencia ficción tienes la sensación de que todavía se mantienen mucho esos roles de corporalidad que quizás no serían necesarios en según qué contextos de escritura, ¿no? O por lo menos así lo percibo yo, no con todos los autores, pero con los autores, y digo autores de manera consciente, porque sobre todo lo he notado en autores masculinos, ¿no? El tema de mantener las corporalidades y los géneros y todo esto de una manera más estándar, ¿no? Sí. La literatura de ciencia ficción en potencia tiene la capacidad de ser súper contestataria y de adelantarse y de derribar un montón de presupuestos, sobre todo de binarismos, ¿no? que es actualmente, socialmente hablando, en una especie de batalla que estamos ahora mismo, ¿no? De derribar esas construcciones binarias que han regido nuestra vida por siglos. Potencialmente, ya luego lo que se haga con ello depende pues de cada persona. Lo que decía Lola de la otredad, pues sí, la literatura de ciencia ficción también siempre ha sido la literatura del otro, y ese otro, como decía Lewin, en esa capacidad de metáfora, ¿no?, tan grande que tiene, ese otro ante los disfraces, vamos a decir, del robot, de la inteligencia artificial, del zombie, del alien, siempre lo que estaba era reflejando, ¿no?, una otra edad que somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros frente a otro que se diferencia o que no alcanzamos a entender. Y recuperando lo que hablábamos de las distopías y de las utopías y de cómo la creación de una utopía a veces no va, a veces no, casi nunca va a conformar a todo el mundo, pues muchos de los planteamientos más contemporáneos, por lo menos que he leído, que no buscan como tal crear esta utopía social o del tipo que sea, por lo menos sí proponen una especie de derribamiento de esas barreras y incluso no solo ya se está jugando metafóricamente con estos binarismos que tienen que ver con el género, sino que tienen que ver con la misma especie, ¿no? Uh-huh. Y filosóficamente rescatan pensamientos como el antihumanismo, ¿no? De esa cosa de el hombre como medida del universo, pues, y si no es así, pensémoslo entonces. Estoy pensando en novelas, por ejemplo, de Pablo Loizarac, como Las constelaciones oscuras, o muchas de las obras de Ramiro Sanchís hacen esto, ¿no?, del antihumanismo o de presentar esa fusión o de luego ubicar al hombre en otra dimensión como parte de ese reino animal o de ese reino de los vivos, que también incluye otras cosas. O sea, ahora mismo que acabamos de pasar por una pandemia, no hemos tenido la medida de cuán endeble somos y que formamos parte de un ecosistema del que pensamos que estamos a la cabeza, pero ¿qué tanto estamos a la cabeza realmente? Entonces, proponen futuros o proponen escenarios en que la fusión, en que el infectarse no se ve como algo negativo, como algo destructivo, ¿no? Quizás infectarse es una manera también de sobrevivir y de adaptarse, ¿no? Esa adaptación. Entonces ese descentramiento incluso de lo humano, que es como la manera en que hemos imaginado toda la literatura, de hecho, esa incapacidad, y por eso Solaris es tan, tan icónico, ¿no? Esa tratar de retratar una cosa que no se entiende, ¿no? Solaris, que es incomprensible, que es inasible. Es una cosa que ha fracasado la ciencia ficción sistemáticamente. Siempre estamos presentando al alienígena, al otro, como un reflejo de lo que ya nosotros somos. Y siempre esperamos encontrar esa inteligencia como una inteligencia que podamos entender y que podamos parangonar con la propia nuestra. Pero ¿qué pasa si la utopía o lo que sea, o el planteamiento social no tiene nada que ver con lo que entendemos como sociedad? O con lo humano. Entonces es interesantísimo, ¿no? Lo que es empujar las fronteras hasta dónde nos puede llevar. Y la ciencia ficción ha sido siempre adelantada a su época en ese sentido. Si ya desde los 60, sobre todo autoras feministas, se estaban planteando ese derribamiento del binarismo en cuanto a género, pues yo creo que estamos ya en un paso en que nos estamos planteando el derrumbamiento de el hombre, la humanidad como centro de todo el conocimiento y de la vida. Estamos masticando Donna Haraway para desayunar, para comer y para cenar. Muy bien. Y hay que interespecie, ya nada. Bueno, saludamos a Ramiro, que seguro que se escucha este programa, que es nuestro profe de poshumanismo, de Sergio y mío. Además, Ramiro Sánchez está muy presente en tu artículo Borderliners, de Sí. Hijas del futuro, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hablas del post... De la posciencia ficción. Sí. ¿Qué es la posciencia ficción? ¡Guau! La posciencia ficción. Después tengo otro artículo que escribí después de este, que sí ahondo ahí un poco más y que cuestiona incluso el concepto, que por supuesto no lo inventa Ramiro ni el otro teórico que ahora no me acuerdo, argentino, que luego lo desarrolle un poco más, sino que es una invención norteamericana, como casi todas las invenciones en estos terrenos, que tiene que ver más con una etiqueta, como ahí me detengo un poquitico en el artículo, a ver, con una etiqueta que tiene que ver antes que con la literatura, con el mercado, ¿no? Uh-huh. Es un conjunto de obras que escriben autores y autoras que no se consideran ellos mismos autores de género, que no son vistos así ni por la crítica ni por los lectores, pero que de repente escriben una obra de ciencia ficción, una obra indiscutiblemente de ciencia ficción. Y claro, ¿qué hace el mercado? ¿Qué hacen los anaqueles? ¿Qué hace la industria con este tipo de cosas? Sobre todo entendiendo que la ciencia ficción históricamente ha tenido muchos prejuicios rodeándola, ¿no? Como que es una literatura menor, que es una literatura de entretenimiento para jóvenes, que no es seria, bueno... y entonces autores súper connotados y ya con una trayectoria de repente incursionan en el género de la ciencia ficción. Y bueno, se inventan esta etiqueta de post-ciencia ficción, porque a lo mejor es algo que ya está, que trasciende a la ciencia ficción, ¿no? Y claro, eso aplicado sobre todo a la literatura que se está produciendo hoy en América Latina, que por ejemplo Polo Loizarac entraría dentro de esa post-ciencia ficción, ¿no? El Polo Loizarac no es una autora de género, a pesar de que es super nerd, otra clase de nerditud, de la que estudia quechua para escribir una obra de teatro en quechua, ese es el nerditud de Polo. Pero, o sea, ¿cómo acomoda el mercado este tipo de obras? Pues le pone ese tipo de etiqueta. Pero es un poco problemático, y es en el otro artículo, que supongo que saldrá en algún momento de este año o del siguiente, se demoran a veces estas cosas, cuando mientras más académicas son, más se demoran. Más se demora. Casi cambia el panorama y ya tu artículo no tiene nada que ver, pero bueno. Cuando aplicamos esto a la literatura de ciencia ficción latinoamericana, no, la posciencia ficción, ¿hasta qué punto realmente cabría esa etiqueta cuando vemos que los orígenes de la ciencia ficción latinoamericana han sido unos orígenes que ya venían contaminados de una literatura distinta y no estrictamente mainstream, o sea, de la clásica ciencia ficción? En los 60, en los 70, que se empieza a crear, vamos a decir, que una literatura de ciencia ficción en Latinoamérica, con su fandom, con sus revistas, con su teoría alrededor de ella, La literatura que se consume a partir de revistas, sobre todo como El Péndulo, la literatura que se imita o que se hace influenciar de ella los autores, es una literatura que no es la campeliana, por ejemplo. Claro. Es una literatura que tiene que ver más con la nueva ola, que tiene que ver con Lewin, con Philip K. Dick. O sea, ya veníamos haciendo post-ciencia ficción desde que empezamos a hacer literatura de ciencia ficción. Entonces no puede ser post. Entonces, algo falla en esa balda. ¿Hasta qué punto ese etiqueta es aplicable, pero sí hay una realidad, que es esta incursión de muchos autores, muchas autoras mainstream en este tipo de literatura, y esto tiene dos lecturas diferentes. Por una parte está el que se pone las manos en la cabeza y dice, ya, la literatura de ciencia ficción llegó a su fin, miren lo que ha pasado, ahora cualquiera escribe ciencia ficción, esto ya, en fin, nos hemos muerto, esto ya, ¿para qué? Se agotó la ciencia ficción, ¿no? Que la ciencia ficción se está agotando hace décadas, además. Se agota el futuro. Sí, el fin de la historia, eso. Y por otra parte, que yo creo que ese es mi pensamiento, están los que dicen, bueno, la ciencia ficción está dejando de ser un gueto, que eso también significa que está dejando de ser vista con esos prejuicios, y se está mirando entonces como una herramienta, incluso como un lenguaje, que eso es lo que dice Ramiro y la gente de la ciencia ficción, y que lo dice Pola también en algún momento. Yo veo, o sea, la historia que yo estoy contando en estos términos de ciencia ficción me servía a mí como una especie de koiné, o sea, de lengua común con la que yo me puedo comunicar con mi generación, o sea... Claro. Ese derribamiento del gueto de la ciencia ficción y darle esa cualidad de herramienta para hablar de ciertos pormenores o de ciertas circunstancias que tienen que ver con tu generación, que tienen que ver con una situación que parece del futuro, pero que es muy contemporánea, pues a mí me parece que es positivo, que es un saldo positivo más allá de... Claro, y también la entrada de diferentes, porque antes parecía que para escribir sobre ciencia ficción tenías que estar dentro de un componente técnico-científico, ¿no? Que ha estado vetado durante mucho tiempo a las mujeres. Y entonces, ¿desde qué herramientas tú escribes, ¿no? Desde las que conoces, porque evidentemente puedes indagar, pero, o sea, no son esos libros con esos primer capítulo tocho de aplicaciones técnicas dando credibilidad a una circunstancia, ¿no? Entonces es eso, aprender que la lengua, que la ciencia ficción, pues es un lenguaje de comunicación de otro tipo de anhelos. Lola, yo creo que a ti te escuchaba comentar algo de esto en la última reunión que has tenido con Remedios Zafra, que tú empezaste a escribir ciencia ficción desde el trabajo del lenguaje, ¿no? Que era lo que para ti era en ese momento más familiar, más que de la tecnología, quiero decir. Claro, yo no soy científica ni la tecnología la utilizo como usuaria. Entonces, cuando yo empecé a escribir ciencia ficción, me planteé cómo puedo hacer una ciencia ficción un poco más rigurosa, más cercana al hogar, a lo duro, a la ciencia ficción dura, sabiendo que siempre estamos hablando de literatura. Entonces me planteé hacerlo desde la lingüística, y que era un tema que se ha tratado en la ciencia ficción por autores como Ian Watson o Samuel Delany, y se ha tratado muy bien, y que a mí me interesaba. Luego, por fortuna, hay también mujeres que han entrado en el campo de la ciencia y de la tecnología, que son informáticas, que son científicas y que están escribiendo ciencia ficción. Yo el otro día en la charla de Donostia hablaba sobre Carme Torras, una escritora catalana que es experta en robótica, o sea, trabaja haciendo robot, y tiene una novela, La mutación sentimental, sobre los problemas éticos derivados de la relación con la inteligencia artificial. Y o Nieves Delgado, que ella es física, es astrofísica, da clases de física, y también trata en sus novelas, como por ejemplo 36, una novela breve, trata el tema de las inteligencias artificiales. Entonces es importante que haya de todo, o sea, científicas, expertas en tecnología, y también autoras, igual que ha habido autores varones que hacen ciencia ficción social o ciencia ficción sobre el lenguaje o sobre temas biológicos o políticos o sobre temas religiosos o feministas o pacifistas. Es que nadie, una enorme variedad. En cualquier otro género literario, nadie te exige, tú vas a escribir poesía y nadie te dice, uy, no, es que tú no eres licenciado en literatura comparada, ¿no?, para escribir unos versos. Y parece que, en cambio, la ciencia ficción, como que, si tú no tienes ni idea de robot, bueno, es que no me hace falta, es que no es lo que estoy contando. Yo estoy contando un viaje, y un viaje personal, quizás, bueno, personal no, no en primera persona, pero sí de lo que es el ser humano, ¿no? O lo que se estoy contando algo, cómo quiero que sea, o una relación, o otro lenguaje. En el caso de Conchi, por ejemplo, trabajando, claro, tu investigación va desde lo histórico hacia atrás, digamos, ¿no? Para hacer el planteamiento a la hora de escribir. Es que, aunque sí, yo cojo la historia porque, bueno, yo soy muy aficionada a leer historia, ¿no? Pero aparte, a ver, yo quiero creer que aplico lo que es mi campo de trabajo, que son las ciencias sociales, y sobre todo las ciencias sociales aplicadas, ¿no? Como es el trabajo social. Y me gustaría pensar que eso, que hago ese análisis, ¿no? De comportamientos, de tipos sociales, de incluso de la propia sociedad, desde esa perspectiva, ¿no? De la ciencia ficción, que es como realmente se pueden analizar mucho esas cosas. Claro, es otra crítica desde otro punto de vista. Claro, en este sentido es interesante, por ejemplo, lo que indica Elisa Macauran en su artículo, ¿no? Sobre la imaginación. Dice Elisa, nos llama la especial atención el lugar común que asegura que la fantasía, pero sobre todo el terror y la ciencia ficción, no son géneros propios de mujeres u otras identidades subalternas, en particular en el medio que abordaremos en el presente ensayo, como si para poner en jaque en las viñetas el presente y plantear ciertas posibilidades de futuro no fuera suficiente con la imaginación de cualquier persona. A mí esto me parece pues una reflexión, claro, evidentemente, la reflexión, la imaginación de todas, de todes y de todos. Quería hablar de la interseccionalidad, que es un concepto que aparece también en este libro, en Hijas del Futuro, un concepto muy importante en el que se entremezclan cuestiones de raza, de clase, de memoria también, en el caso de la literatura que proviene de América Latina. Y de reconocimiento a determinadas circunstancias de violencia extrema, ¿no? ¿Cómo se entremezclan todos estos elementos en la construcción de estos relatos de ciencia ficción? Sí, estaba pensando en estas exigencias, ¿no? Que hablábamos de la literatura de ciencia ficción, que en el caso latinoamericano tiene además el agregado de todo el proceso de supeditación económica, ¿no? Y social. Y que se le ha achacado entonces, gracias a eso, la imposibilidad de concebir una ciencia ficción. Y bueno, siempre que se hacen análisis, que ahora hay que decir también que estos análisis casi siempre son hechos desde afuera, desde Norteamérica, desde quizás desde Europa, de la literatura latinoamericana, de género, especialmente de ciencia ficción, pues siempre se hacía como la salvedad. Sí, existen algunos ejemplos, sin embargo, en Latinoamérica prolifera más la fantasía, lo real maravilloso, el realismo mágico y tal. Y ese tipo de comentarios son súper sesgados y tienen que ver también con un desconocimiento y sobre todo con una falta que se está supliendo ahora de labores arqueológicas, ¿no? Para rescatar todas estas obras que sí existieron. Miguel Ángel Fernández, un estudioso mexicano, tiene un artículo muy bueno que habla sobre eso, que habla sobre esa negación, ¿no? de la capacidad de imaginación. Para Latinoamérica, de imaginación científica sobre todo. Y él dice que donde quiera que haya existido, en cualquier civilización que haya existido, la idea de progreso, que se puede dar entonces este tipo de imaginaciones, ¿no? Imaginación razonada, como decía Borges en el prólogo de La Invención de Morel, ¿no? Que es esa primera obra canónica de ciencia ficción en el Río de la Plata. Entonces, tenemos por supuesto que luego, sobre todo más contemporáneamente, están entrando a los dominios de la ciencia ficción un conjunto de conocimientos, un conjunto de tradiciones articuladas, ¿no? Porque al final, ¿qué cosa es la ciencia? Sino un conjunto de conocimientos articulados y situados de una manera organizada, ¿no? Para servirse de ellos para una causa cualquiera. Están entrando a la ciencia ficción latinoamericana, muchos conocimientos y muchas materias que en otros momentos o en otros lugares no relacionaríamos con la ciencia ficción. Uh-huh. Y esto parece una cosa nueva, sobre todo porque ahora están entrando muchas vertientes que tienen que ver con el indigenismo, con los afrofuturismos y tal, pero esto se estaba haciendo desde el inicio propio de la ciencia ficción, cuando los modernistas, que son los que empiezan a escribir en Latinoamérica los primeros relatos, ¿no? Que ya se pueden clasificar como ciencia ficción, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Claro, muchos relatos que hoy no juzgaríamos como ciencia ficción, en aquel momento sí deberíamos verlos bajo esa luz. Porque, claro, ¿qué cosa entraba dentro del concepto de ciencia en aquel momento? Claro. Todavía entraba el espiritismo, que si la hipnosis, que un montón de disciplinas que hoy hemos descartado, ¿no? Por métodos científicos, pero que en aquel momento las aproximaciones de esos cuentos a través de esas herramientas era una aproximación científica. Claro. Sí, y claro, ahora se está dando otro proceso que es rescatar todos estos saberes ancestrales que tienen que ver con las culturas precolombinas o con toda la tradición que nos viene de África, y rescatarlas entonces para entrar en explicaciones que también tienen cortes científicos, pero no necesariamente occidentales, y entonces incluirlos en esa ciencia ficción. Y se está haciendo muchísimo ahora en América Latina, y se está rescatando sobre todo esto como algo, vamos a decir, que atendible, ¿no? Sobre esto hablaba Gabriela Damián, que también es escritora de ciencia ficción, que hemos compartido con ella las jornadas humanistas con Ramiro Sánchez, y hablaba de la recuperación de la ancestralidad, de todo este tema de pero no ha visto como desde algo, o sea, ¿qué hay ahí, no? Hacer una investigación sobre eso, darle una vertiente poshumanista, que hay que investigar eso porque es algo que ha estado ahí, es un saber ancestral que se ha denostado por de pronto como que no era algo que se ha occidentalizado y no funcionaba, pero que está ahí, que es mucha materia y que hay que investigar, ¿no? Y ella decía de la importancia de recuperar todo eso y la complejidad, ¿no? Del estudio de la Gaia y todo esto, sí, ¿no? Gabriela es un ejemplo muy bueno para todo lo que está pasando de novedoso ahora mismo en la ciencia ficción, tanto en esta entrada de estos saberes ancestrales como de ese cambio que hablábamos de la utopía, de la distopía a la utopía, siempre entendiendo utopía no como una sociedad en que todos los problemas están resueltos, sino como la construcción precisamente de una sociedad mejor, o una que te dé una salida, ¿no? Una que no te aplaste, que incluso si tiene todavía sus problemas, se pueda prosperar y uno pueda ver algún tipo de marco más luminoso. Y sí, Gabriela, te mando muchos saludos desde aquí. Pues Mayelis es experta en literatura latinoamericana y daba mucho gusto oírla hablar sobre escritoras, porque ahora hay unas autoras más jóvenes que están publicando obras súper potentes y súper interesantes. Cristina Jurado, la otra seleccionadora de Hijas del Futuro, conoce también autoras árabes, autoras del mundo oriental. Yo me he especializado más en autoras españolas, pero, por ejemplo, de lo que estamos hablando, las autoras de origen africanas o de origen africano, ahí hay una auténtica mina. O sea, una autora como Nnedi Okorafor, con su trilogía Binti, publicada por Crononauta, ¿cómo une esa autora el imaginario y las tradiciones de África con el futuro? O sea, la protagonista vive en un pueblo que es experto en matemáticas y en determinada tecnología, pero también tiene sus tradiciones propias, pero también quiere marcharse de su casa a conseguir una beca para ir a otro planeta a estudiar, ¿no? También quiere un avance respecto de lo que ella conoce. Entonces, todo ese imaginario, que no es la tecnología ni la ciencia occidental, bueno, más que la ciencia occidental, porque hay una parte de la ciencia que es universal, ¿no? Pero bueno, sobre todo me refiero más al tema, a la visión de la ciencia o a la tecnología, que une efectivamente lo tradicional o lo ancestral con lo futurista, me parece verdaderamente apasionante y un mundo por explorar, ya que el mundo anglosajón o europeo lo conocemos más, ¿no? Y en Hijas del Futuro además hay un capítulo estupendo sobre afrofuturismo, que es una joya, porque es un mapa en el que nos guía sobre conceptos que muy importantes. Además, Cristina Jurado, ahora que hablabas, Lola, de ella, ha publicado esta misma mañana un hilo sobre esta autora muy interesante, bueno, pues sobre el afrofuturismo y como ella luego, bueno, pues no tanto esta idea, sino como a lo mejor que ella, por ejemplo, en vez de afrofuturismo hablaba de African futurismo, sí, ¿no? Que es un término que ella misma, la autora de la que hablabas, Lola, ella acuñó en 2019. Sí. Hay una cuestión terminológica muy interesante. A mí eso me excede, quiere decir que yo no soy especialista en ese tema, pero Carla Bataller, en el artículo que aparece en Hijas del Futuro, lo trata, ¿no? De cómo denominar a, porque claro, no es lo mismo una autora que ha vivido en Estados Unidos de origen africano que una autora que ha vivido en África. Y luego hay autoras que es que han pasado, como en el caso de Nnedi Okorafor, que están a medias, es decir, que han vivido parte de su vida en Estados Unidos y otra parte en África, o que incluso siguen teniendo contacto. La idea de las segundas oportunidades que hay dentro de la ciencia ficción. Ahora, Conchi Regueiro, que acabas de publicar La luna para damas, en la editorial Apache Libros. Y es una historia que comienza en 1936. Sí, en mayo. En mayo de 1936. Sí. Me interesa mucho cómo desde la ciencia ficción se puede construir un relato alternativo que, de alguna manera, trabaje el perdón. Pues sí, es interesante. No me había preguntado, no me planteaba lo del perdón. Pero, a ver, el tema de La luna para damas realmente es alternativo, efectivamente, porque lógicamente lo que estamos viendo ahí. Yo más que nada me lo planteé como una, no sé si decirlo, crítica, pero a esa idea que tenemos antes de mancillar, por así decir, lo maravilloso, ¿no? Eso ya, por ejemplo, eso yo lo había ensayado un poquito en el relato que salió en el Distópicas y Poshumanas en Kimium, sí. Y aquí sí, porque, o sea, aquí se trata de eso, de que tener una cosa maravillosa y qué haces con ella, ¿no? Y como siempre, vamos a especular, ¿no? Aquí con, claro, en plan el pocero, ¿no? el perdón realmente en este libro. No sé si tanto perdón como reconciliación, quizá. Sí, perdón, quizá, bueno. Sí, más, sí. A ver, aquí en este libro sí que queda esa idea de eso, de que vais a estar dos Españas, y que ya desde el primer momento, ya en una, además en una situación extrema, se os ve el plumero a cada una de, no, a cada una de ellas. Es, en eso quizás es un poco tremendista, ¿no? Porque realmente vemos realmente cómo funcionan unos y cómo funcionan otros. Y sí, es el libro sí que en ese aspecto vale para ya demostrar que bueno, que teníamos una situación un poco peliaguda, ¿no? Ya se veía, y que realmente eso se, que cada uno, realmente cada planteamiento va a dar lugar a dos Españas, efectivamente. Eso, por ejemplo, también se planteaba mucho en un libro de relatos que tengo, que se llama Asunto NM, que es de terror, bueno, pero que también se planteaba cómo afrontamos un problema muy gordo o secreto que tenemos ahí. Y entonces, efectivamente, cuando llegan los franquistas, pues agarrotazo limpio, por supuesto. Y cuando están los otras gentes, pues se plantea de otra manera, más, digamos, racional. A mí me gustaría comentar una anécdota que, porque es que tiene que ver con la ciencia ficción. Cuando yo era niña, yo me eduqué hasta los 12 años en el franquismo, entonces tenía libros de lectura en el colegio y hablaba de los rojos, la guerra civil, los rojos, y yo no sabía quién eran los rojos y yo me los imaginaba como alienígenas, ¿sabes? O sea, no tenía imaginación, decía que serán como alienígenas, porque yo no me imaginaba que fueran ni españoles ni seres humanos. Una vez le pregunté a mi primo y mi primo me dijo, pues son los americanos, y yo me quedé así, dije, me está engañando. Claro, entonces ayer lo comentaba en Getafe, que tuvimos allí un evento en una librería de Getafe, que hay una parte de la historia de España que es la anterior a la guerra civil, que nos resulta, para mucha gente, para la gente joven que no lo ha conocido, pero para gente que se ha educado en el franquismo, tan remota como la historia, una historia de extraterrestre, o sea, solo sabe que era horrible, o sea, lo que nos dio la educación franquista, que era un espanto y tal, pero lo que pasó en la República y en los, sobre todo en la República y en el primer tercio del siglo XX, nos es absolutamente remoto y desconocido, y hay que redescubrirlo, y no hay reconciliación posible sin que lo que ocurra y lo que era salga a la luz. Es que ahí se hizo un Fahrenheit total, o sea, se quemó toda la información, o sea, no se quemó literal, ¿no? Pero no se sabe realmente a ti un modelo, y por eso yo creo que hay tanta gente que le cuesta avanzar, porque no sabe que si no sabes que has podido vivir otra cosa, ¿no? Sobre todo ciertas generaciones están como estancadas en esos recuerdos y en esa educación que tuvieron. A mí hay una cosa del libro de Conchi que me gusta mucho, que es el autocontrol tecnológico al hablar de, o sea, porque tiene credibilidad dentro del contexto cómo desarrolla la tecnología en la que se suceden las cosas, porque dices, con todo lo que has visto, evidentemente la tecnología ya está mucho más avanzada, eso está superado, lo podías haber planteado de otra manera teniendo la información, y al final se mantiene un tanto naive porque al fin y al cabo los conocimientos de entonces eran así, y eso ahí has tenido que hacer un ejercicio de un poco de bajarte, ¿no? Ahí no, además es eso, claro. La perspectiva es de unas, son unos diarios de una chica que bastante ha tenido, ¿no? Con buscarse la vida y tal, y realmente me interesaba plantearlo desde el asombro, porque claro, todo el rato la pobre señora está asombradísima de todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, en España en aquella época sí que es verdad que teníamos una generación de plata de las ciencias y en las letras que desgraciadamente pues se perdió. Porque lo que, por ejemplo, el traje de astronauta, efectivamente, el papá de los trajes espaciales es de un autor, de un inventor español, que era el Herrera. Ese tipo, es que eso, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que sí. A veces... Y claro, es esa idea, ¿no? De ostras, pues mira que hay aquí unos avances y yo aquí con estos pelos, ¿no? Y sí, es efectivamente, la chica, pues es eso, la historia va avanzando conforme la pobre mujer va entre susto y susto va viendo todas estas cosas. Pero bueno, que son cosas, ya digo, todo, curiosamente todo lo que estoy planteando de cómo conseguir el oxígeno, por ejemplo, la energía solar, que ya se trabajaba en esa época, todo era de esa época, sí, pero claro. Bueno, cómo llegaría, como si llego yo, que me mandan ahí al centro de supercomputación, veo que ya, pues mira, qué máquinas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Me gustaría preguntaros por qué pensáis que las voces que nos acompañan, como Alexa, las voces de estas inteligencias artificiales, son siempre voces femeninas. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Tú te imaginas un señor diciéndote cómo tienes que hacer las cosas todo el tiempo? Dobla a la izquierda, dobla a la derecha, busca no sé qué más. No, eso se han hecho, creo que, estudios que tienen que ver con la emotividad y la psicología y qué tipo de voces son más placenteras, vamos a decir, y aparentemente las femeninas son más placenteras, sabrá Dios. Yo escribí, bueno, para que lo hayáis hecho un pequeño research sobre este tema, y una de las cosas que hablaban es que precisamente se presuponía la voz femenina como más servil. Entonces sí que había un componente de decisión consciente, bueno, no sé consciente, pero vamos, de machismo estructural en el que la mujer sirve. Entonces es como que algunas aplicaciones, después de esas críticas que hubo, lo cambiaron y tú puedes elegir a María o a Manolo, pero en general es como que la voz femenina, como que es más normal que tú le pidas algo a una mujer a que se lo pidas a un hombre. Pero bueno, el avance de esto sin duda fue cuando el GPS se podía poner con la voz de Chiquito de la Calzada. Una vez que esto desapareció, ya todo lo demás va por detrás. Sí, igual es una cuestión. No, que por ejemplo hay... Eso habría que estudiarlo, porque realmente es interesante. Pero por ejemplo hay una voz de locución masculina, Jorge Loquendo, pero que Jorge Loquendo sobre todo es para leer libros y tal, entonces no es para hablar en tu casa, decirle, Jorge, baja la luz, claro, sube la luz, o por dónde voy, o sea... Digo que es una cuestión de percepción, porque lo que también yo no tengo Google Home ni nada de esto, yo no hablo con Alexa cotidianamente, solo cuando voy a casas que sí la tienen, y es muy divertido hacerle preguntas a Alexa. Pero yo veo a este tipo de inteligencias no artificiales no como una cosa servil, sino como una figura de autoridad que sabe cosas y a la que yo le pregunto. Entonces también es, hay que ver cuál es la percepción que tiene, cada cual. Y si la ves así, pues servil no es, yo estoy por debajo de ti, que sé menos cosas. Sí, yo creo que todos me estás sabemos ayudando. Menos cosas que Alexa, está claro. Sí. Hay otro tema que habla Lola en Hijas del Futuro y que creo que es bastante interesante, que además ha surgido un poco con la polémica de esta semana de un artículo que ha compartido Margaret Atwood en relación a si se puede utilizar la palabra mujer, ¿no? Un poco, y que se la ha tachado de, pues de TERF. Y entonces, bueno, pues es que bueno, que es el tema este de la cultura de la cancelación en la creación de la ciencia ficción. También ha surgido un poco el revisionado de Dune en el cine, etcétera. Bueno, que cuéntanos un poco, Lola, porque tu opinión, la verdad es que sobre este tema me resulta súper interesante. Pero ¿quieres que hable o quieres preguntarme solo algún aspecto quiero concreto? Quiero que nos cuentes tu opinión sobre el tema de la cultura de la cancelación y los imaginarios y por qué no le debemos poner un poco puertas a todo esto, ¿no? Que también en la presentación del taller de Fantásticas también hablaste de ello y haces un poco hincapié en ello en la primera parte de Hijas del Futuro. Hasta que nos bloquee a alguien, vamos. Sí, vamos a ver. El otro día que yo me había prometido no discutir en las redes sociales, y mucho menos en Twitter, pues discutí. Y entonces estábamos hablando del tema de Carmen Mola y los seudónimos. Y claro, yo le decía, es que esto no es lo mismo que el caso de la transexualidad, ni el caso del problema de la identidad de género y la ley trans o tal. No, porque, o sea, yo creo que vivimos en un mundo donde queremos soluciones generales que valgan para todo y muy simples, que quepan en un tuit. Y yo no soy así, lo siento. Yo matizo, diversifico, tengo muchas dudas, pregunto, planteo y lo voy a seguir haciendo. Para mí no es que cada caso sea diferente, no, porque hay casos que tienen similitudes, pero no es lo mismo Carmen Mola que una mujer transexual, es que no es lo mismo para nada. Esa es una cuestión, y la cuestión del conflicto sobre la ley trans y el tema trans daría mucho para hablar. Yo desde luego tengo una postura trans inclusiva completamente, además me denomino como queer y creo que es perfectamente posible ser feminista y queer, pero respecto al tema de la cancelación me parece un tema muy problemático por lo siguiente. Vamos a ver, yo comprendo cuando alguien quiere cancelar a alguien, o sea, yo también, hay gente que no me gusta, gente a la que no voy a leer, gente a la que bloqueo. Pero cuando eso ya se quiere hacer generalizar, o se hace que es una diferencia importante, o sea, claro, yo puedo tomar mi propia decisión de no leer a fulanito o a menganita, pero cuando se hace ya una llamada para que eso lo haga más gente, ahí ya entramos en otro territorio, en otro campo. Y como hay veces que si tú entiendes que se diga, a esta persona ha hecho esto, pues sinceramente no me apetece traerle a este festival, no me apetece darle publicidad, ni apoyarlo, ni darle ningún tipo de difusión. Tú puedes entenderlo por lo que esa persona ha hecho. Pero cómo no caer en un extremo de rigorismo, de fanatismo, de violencia, de que al final todas las personas tenemos cosas de las cuales arrepentirnos y que hemos hecho mal. A lo mejor dentro de 50 años ser carnívora es un demérito y dirán, sí, escribía muy bien, pero era carnívora. Claro. O hay libros que se sitúan en su momento, entonces no los puedes sacar de... yo me he releído ahora Mujercitas y aquellas Mujercitas, sí. Y claro, es que eso me decía una conocida, es que es una novela muy machista. Digo, pues para la época resulta que no, que era avanzada, pero claro, desde ahora... Entonces, en la cancelación es como todo, habrá gente que lo haga en algunos casos muy determinados, lo haga de manera individual, y habrá gente que lo haga cada vez de manera más masiva y además llame al linchamiento. Y como las redes son, sobre todo algunas, súper violentas y es un desfogue de la violencia, pues claro, eso se convierte en ir a por alguien y machacarlo. Y eso se hace desde todos los bandos, no solo desde uno. Y eso es un problema, porque además la violencia no la vemos, vemos la violencia ajena, pero no la propia. Entonces creo que es un tema, el de la cancelación, que habría que debatir tranquilamente, largo y tendido, y desde luego debatirlo en Twitter. Yo creo que es un medio que puede servir para pensar en algunos momentos, pero que es muy difícil, porque entran los troles, los haters, los mentirosos, los tal, y es muy difícil mantener debates con quien no quiere debatir. Claro, eso ha sido para mí, yo creo, un fracaso del ciberfeminismo, ¿no? En plan, como que lo que se planteaba como una despersonalización y una, pues esto, el llegar al interespecismo digital, digamos, en un lugar donde realmente no importaba tu corporalidad, atacas a fulano o mengano con nombre, dos apellidos y un tic que asegura que es esa persona, ¿no? Entonces, es como, bueno, no, quizás no es el lugar para tener cierto tipo de debates, pero claro, también es cierto la importancia de la contextualización de según qué texto, según qué libros o según qué autores. Tampoco es la cuestión, no es que se separe el autor de la obra, pero hay que contextualizar, porque evidentemente no es lo que decías de Mujercitas. A mí Mujercitas sí me parece un libro progresista, evidentemente en su momento. Claro, si lo escribieran ahora, pues no lo sé, tendría que valorarlo también, porque igual lo escribe desde un punto de vista como puede hacer Conchi, ¿no? Desde, o sea, no sé, que es un debate bastante amplio. Y creo que la gente da más respuestas que generarse preguntas, ¿no? Que creo que es un error de cualquier tipo de debate. Tú te tienes que hacer preguntas, y que creo que es una de las cosas más interesantes que hace cualquiera que escribe ciencia ficción o cualquiera que lee ciencia ficción, que es que se genera preguntas hacia sí mismo, y a través de eso va investigando para conseguir sus propias respuestas, que no tienen por qué ser respuestas universales, ¿no? Que al final, claro, porque hay gente, hay personas que quieren seguir escribiendo, o sea, vamos a poner, esto es un ejemplo hipotético, igual Mujercitas que en 1868, es como lo de los chistes. Claro, no se puede hacer chistes de nada, yo no puedo hacer chistes de gitanos, de maricas, de gangosos y de tullidos y tal. Dice, ya, pero es que te has dado cuenta de que la sociedad ha evolucionado, es decir, de que o sea, te has dado cuenta de que tú antes tenías un teléfono fijo y ahora prácticamente no lo utilizas y vas con un móvil y tienes una tablet donde ves las series en vez de verlas en televisión, que antes había solo dos cadenas y en blanco y negro, y el mundo ha evolucionado. No, pues los chistes también y la sociedad también. Entonces, claro, o sea, igual que no vas con un tambor o haciendo señales de humo para comunicarte, pues a lo mejor puedes plantearte que los chistes también, también evolucionan. Claro, sí, sí. Recomendar, por supuesto, la lectura de Hijas del Futuro, literatura de ciencia ficción fantástica y de lo maravilloso, editado por Consoni en su colección El origen del mundo, que rastrea otras formas de pensar. Dice Mayelis en su artículo, dice, para los alarmistas, que existen autores exteriores al género que incursionen en la ciencia ficción podría ser un indicio, evidente del inevitable fin de esta literatura, el definitivo agotamiento de sus temas, la transformación de sus elementos constitutivos en un arsenal utilizable por cualquiera que lo necesite. Personalmente no veo problema alguno en estas circunstancias y prefiero interpretar tal fenómeno como la desguetificación paulatina que está sufriendo el género y que tiene que ver con la eventual caída de los prejuicios que lo han rodeado durante décadas, y creo además que es en las obras que habitan los lindes entre el género y el mainstream, en las hibrideces y la heterodoxia, en los autores que encuentran en la retórica y los motivos de la ciencia ficción un lenguaje más efectivo para abordar las temáticas contemporáneas, las problemáticas de su generación y sus devenires nacionales, donde podemos encontrar actualmente los ejemplos más interesantes y memorables de ciencia ficción escrita en Hispanoamérica. Qué clara y qué rotunda. Sí, sí. Bueno, ya habíamos hablado de esto, no sé qué más quieren que ahonde en este sentido. No, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu podcast, que sé que tienes un podcast, como ha dicho Alicia. Pues sí, sí. Posiblemente hagamos un programa en que, sí, que vamos a hablar. Sí, vamos a hacer un programa meta del gesto más radical con Hijas de Urras. ¿Sí? ¿No? Sí. Esto ya está cerrado, así que no vamos a adelantar mucho porque todo adelantamos contenido. Pero bueno, de momento, para que los que lo escuchen, que escuchan Hijas de Burras. Las escritoras de Burras. Hijas del futuro. Sí, se me mezclan ahí. Pues sí, pero sí, me parece que que es precisamente en esta literatura de la periferia, ¿no? Y sobre todo en los hombros de las editoriales independientes, que tanto en España como en Latinoamérica se están dando estos ejemplos y se están llevando a cabo estos gestos radicales, ¿no?, en cuanto a ciencia ficción. Mira qué meta todo. Y sí, dentro de todas estas polémicas de premios planetas y tal, que a veces a mí me resultan un poco ajenas porque pertenecen a otros dominios que tienen que ver más con la farándula o la cosa comercial, cuando la literatura que yo consumo se mueve más por otros canales un poco más periféricos, como ya decía, pues efectivamente me parece que es en esta literatura de la periferia donde se están dando ejemplos, quizás porque hay más libertad, quizás porque no estamos pensando en qué cosa es lo que va a generar más dinero, sino que estamos siendo quizás más sinceros precisamente en esa especie de anonimato o de puesta en segundo plano. Eso fue también lo que ocurrió, por ejemplo, en la ciencia ficción que se escribe en Cuba durante los 90, ¿no? Que hay una crisis económica y de todos los sectores muy fuertes. Y claro, eso no significa que no se escribiera ciencia ficción, significa que no se publicara, que es otra cosa. Claro. Pero la ciencia ficción se seguía escribiendo y quizás con más libertad. Y ahí hay un punto de quiebre y un hito muy importante en la ciencia ficción que se va a producir ya luego, cuando a principios de los 2000 se puede volver a publicar. Y bueno, y pienso que está ocurriendo a otros niveles también algo parecido, que hay una especie de más libertad o de expresarse con quizás más espontaneidad en muchos temas que nos preocupan, y es a partir de esta literatura, ya decía, sobre todo llevada por editoriales independientes, por sitios y por países, por naciones que no habían estado en el centro quizás de la producción en Latinoamérica, por ejemplo. Hablo siempre de Latinoamérica, porque bueno, esa es como mi área así más de conocimientos, ¿no? En Latinoamérica habían sido siempre tres países los principales productores, que han sido Argentina, México y Cuba, ¿no? Los que numéricamente han tenido más exponentes dentro de este género. Pero estas estadísticas están cambiando, los centros se están un poco diluyendo, ¿no? Y hay muchos puntos ahora. Colombia, por ejemplo, está siendo un punto bastante interesante en cuanto a la literatura de ciencia ficción, y ya extendiendo un poco el espectro, incluyendo a literatura fantástica en general, literatura sobrenatural, y que busque, por ejemplo, la cosa del horror, ¿no? Sí. Tenemos otras fronteras, ¿no?, que se están expandiendo, como puede ser Giovanna Rivero, Liliana Colanzi desde Bolivia, Mónica Ojeda, que es ecuatoriana. O sea, hay otro tipo de exponentes, y por supuesto esto implica la entrada de otro tipo de temas y de imaginarios a esta literatura. Así que sí, la periferia y las hibrideces siempre van a ser bastante útiles para nutrir a esta literatura. Yo lo que echo mucho en falta es el acceso a... Claro, ese es otro problema. A mí me... Porque a veces, pues eso, habláis de libros y de referentes, y yo aquí los busco en librerías. Sí. No, o sea, y es... ese es el gran problema. Lo bueno de... que somos así un poquito con el ansia viva es bastante frustrante. Para mí también es muy frustrante. Imagínate, estoy estudiando la literatura latinoamericana contemporánea y toda se publica allá, y al ser por editoriales independientes, el acceso es muy difícil. Entonces, a partir de los e-books, los libros digitales, o a partir de... El tráfico que nos hemos montado. Exactamente, el tráfico. Necesitamos mulas que traigan nuestra droga, que en este caso son los libros, de los países latinoamericanos. Pero bueno, yo creo que también se están creando comunidades y comunicaciones diferentes también para tratar de violar ese tipo de paradigmas, ¿no?, que existen, que son tan homogéneos. Si no te publica Random House o las grandes, ¿no?, planetas editoriales, no puede llegar tu libro a otras fronteras. Y me parece que a partir de todas estas concomitancias con autoras que al mismo tiempo, autoras y autores, digo autoras porque bueno, estoy pensando sobre todo en México con Livia Brenda y Gabriela Damián, que estábamos mencionando ahorita, realizan muchos, ¿cómo decir?, proyectos que lo que quieren precisamente es burlar esa inaccesibilidad de la literatura. Ahora Livia Brenda, una autora mexicana de ciencia ficción, acaba de lanzar un proyecto que se llama Odo Ediciones, sí. Y que precisamente lo que quiere es eso, poner el acceso libre además a este tipo de literatura. El primer libro que han publicado, está a punto de salir, es precisamente de Gabriela Damián. Ramiro Sánchez también tiene su editorial con Víctor Raggio en Uruguay, MIG 21, que también pone digital el libro libre, gratis, y luego sí vende el ejemplar en papel, pues bueno, eso hay que pagarlo tampoco. Sí, claro. Y lo físico también. Exacto. Y así hay un montón de proyectos ahora independientes que también están hablando, ¿no? De qué cosas es lo que quieren estos autores, que favorecen quizás más esa difusión, que se lea esa literatura, que tiene, o sea, es una cosa un poco polémica porque entra en contradicción con otra defensa que hacemos, que es que la escritura, las labores artísticas son trabajos, claro, por los que, nos merecemos recibir una remuneración económica porque tenemos que vivir, y si dedicamos además tanto tiempo de nuestras vidas a esto, pues en algún momento hay que pagar el alquiler, ¿no? Pero sí, es un poco contradictorio porque es la pasión que tenemos, ¿no? El tipo de cosas que decidimos hacer con nuestra vida, y por otra, bueno, esa circunstancia de la del poco acceso que tenemos, y cómo podemos entonces solucionar ese problema. Entonces, en fin, son problemas de los escritores modernos contemporáneos. Bueno, Lola Robles, Conchi Regueiro, Mayelis González, muchas gracias. Gracias. No hemos mencionado que esta tarde, estos días se está presentando aquí en Madrid tu novela, Conchi, La luna para damas, por Apache Libros, ¿verdad? Muchas gracias, Lola. Bueno, tu producción es... voy a leer porque tienes el premio Ignotus al mejor ensayo por En regiones extrañas, un mapa de ciencia ficción, lo fantástico, lo maravilloso. Luego también tienes un premio Ignotus por tu artículo, Escritoras españolas de ciencia ficción aparecidas en la revista Supersonic. Habéis escrito juntas las antologías Visiones. Nos vamos con un montón de libros que leer. Vuestra producción, Identidades confinadas, que es también uno de los últimos que has publicado, Lola, ¿verdad? Sí, sobre el tema de la cuestión trans del conflicto entre el feminismo, el activismo trans y el movimiento queer sobre la ley trans, la cuestión trans, sí. Identidades confinadas, que está en una editorial que es Útero Libros. Útero Libros, sí. Yo no tenía... Bueno, porque estuve indagando a través de tu libro, pero no tenía constancia. ¿Lleva poco tiempo? Lleva poco tiempo. Es una editorial... Tiene otra... Es un chico de Castellón. Tiene otra editorial de ciencia ficción que se llama La Máquina que hace Ping. Y entonces abrió este sello de Útero para temas más sociales, sí. Pero bueno, tiene distribuidora y todo, o sea que se puede pedir a través de una librería. Buscaremos igual otro momento para hablar de identidades confinadas, que nos gusta a nosotros lo queer. Sí. ¿Y tenéis algún proyecto en común juntas ahora con Chilola? Pues no tenemos vida. Pues tenemos un proyecto en común. ¿Ves? Tenemos dos novelas, la mía realista y la suya de ciencia ficción. Ya son proyectos acabados, quiero decir. Que tienen historias familiares, que estamos buscando editorial. Alguien, por lo menos, que nos la lea y nos diga algo. En reivindicación conjunta. Editoriales, hacemos una llamada desde aquí, por favor. Que nos la lean. Que nos la lean cuando le guste la publiquen. Exactamente. Estamos en eso común. Sí, además es eso. Y con Mayelis también tenemos proyectos en común porque estamos preparando un curso relacionado con Hijas del Futuro, para la central, la librería La Central, y que lo vamos a dar online. ¡Ah, qué maravilla! Que va a ser en enero. Esto vamos a querer. Ya, total, ya lo decimos desde ya. Sí, y luego Mayelis seguro que tiene un montón de proyectos ahí. Sí. Sí, bueno, además del próximo crowdfunding de Urras, de las escritoras de Urras, que ya dedicaremos un programa a eso, pero bueno, busquen por lo menos el podcast para que ya sepan de lo que vamos a estar hablando. Pues sí, ahora en noviembre viene la Hispacom, ¿no? Que es como el congreso más importante de en España de ciencia ficción, fantasía y terror, y voy a estar ahí en tres mesas. ¿Por qué yo digo que sí a todo? En tres mesas voy a estar coordinando dos mesas con autores y autoras latinoamericanos. Una que va a estar más vinculada con autores que al mismo tiempo tienen proyectos también editoriales o de difusión de lectura, y otra que va a versar más sobre la academia, o sea, la academia latinoamericana y cómo se ha manejado entonces ese tema del estudio desde predios académicos de la ciencia ficción, con personas que también son o autoras de ciencia ficción o tienen editoriales, en fin, va a ser bastante interesante. Y en otro voy a estar, no de coordinadora, menos mal, sino hablando de burras en uno que va a ser sobre podcast de ciencia ficción. Y bueno, también, pues es que es un montón de cosas, también va a ocurrir en noviembre el Festival 42 en Barcelona, que va a ser la primera edición que se hace de este festival, que tiene bastantes ínfulas, ¿eh? Ha invitado a muchos autores y autoras internacionales, latinoamericanos, va a estar muy bueno, voy a estar ahí en una mesa. Y luego voy a aprovechar, ya que voy a ir a Barcelona a la cobertura, y voy a presentar mi última novela allá en Barcelona, que como salió en 2020 no pudo tener mucha difusión, que se llama De rebaños o de pastores, salió por Cazador de ratas, la editorial gaditana, de Carmen Moreno. Y bueno, voy a hacer una presentación en Barcelona el día 4 de noviembre en la librería Lata Peinada, que es una librería especializada en literatura latinoamericana. Abrió hace poco también un local aquí en Madrid, pero bueno, la primigenia fue en Barcelona, y estoy muy honrada de poder presentar allí. La presentación la va a hacer Ariana Castelarnau, que es una autora catalano-argentina, vamos a decir, que también escribe literatura fantástica, y nada, estoy muy emocionada con que eso pase. Pues un honor inmenso haber contado con vosotras. Gracias infinitas por la paciencia, por el tiempo y por llenarnos el mapa de lugares y de desvíos. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Ignorada, Maranita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que no tengo. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.